Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, sin ninguna explicación. En piedra no teníamos nada. Si alguna 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, a que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Esto será como un adelanto de lo que podremos entregarles mañana, ya que las actividades realizadas en Moreno por distintas organizaciones y partidos políticos, por lo que tomó aire y ha estado público de la desaparición de un niño de 11 años de Cuatro Vientos, que hasta el día de hoy no se lo encuentra. Desapareció el martes pasado. Y sigue la búsqueda. La mamá en minutos estará siendo trasladada, acompañada por personal de la policía, entiendo, a San Miguel, ya que ahí aparentemente se lo habría visto a Eder, que tiene 11 años. De lo que vamos a compartir hoy con ustedes, una sesión en el Consejo Escolar el viernes, de la presencia de la diputada nacional Graciela Camaño en el Club Los Indios ante más de 400 personas, hablando sobre el anteproyecto del Código Penal. Sobre esta semana clave, el miércoles, tal vez en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, se le dé media sanción o tratamiento, debate, uno espera, sobre la Policía Comunal. Hubo algo que ocurrió el sábado, que al ser extenso y al tratarse de una charla que brindó Alfredo Grande, en esa convocatoria que hizo el Espacio de la Mujer para dialogar, reflexionar, tener el mejor diagnóstico, propuso algo grande que lo dejo hoy a modo de adelanto y con la búsqueda de generar algún tipo de interés de su parte. Lo primero es admitir que vivimos en una cultura represora. Y esto que parece tan solo un título es indicativo de partir y hacer el comienzo que nosotros reproducimos conductas de la cultura represora. Todos, se incluyó Grande. Y sugirió algo que me pareció muy valioso como aporte a la reflexión, pero a la práctica fundamentalmente, que es no hablar de la violencia, sino hablar de las violencias. Es decir, eliminar el singular. Entonces, están las violencias y estas son violencia policial, violencia legislativa, violencia ejecutiva, violencia de la cultura de izquierda que trabaja en la reproducción de las pautas de la cultura represora, negando hacia adentro lo que se señala hacia afuera como logro, bandera o ícono. Pidió trabajar, es una solicitud, es una propuesta, en diferenciar entre matar y asesinar. Habló de la necesidad de saber qué es la violentación y fundamentalmente asumir algo que es clave en el andamiaje de la cultura represora y que tiene que ver con lo que el preámbulo de la Constitución Nacional fija para todos nosotros. Es aquello de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y qué representa? Que ese Estado, que puede tener una mayor o menor incidencia en función de las demandas y conquistas que la población merece o busca, entregará respuestas a cuentagotas. Y cuando hay un desbalance importante, tenemos que asumir y entender que se le pedirá a un Estado que es cultor de esa cultura represora, gestor de la misma, por lo tanto, admitir que las respuestas serán no solamente parciales, sino que abonarán a aquello que es la matriz de lo que nosotros vivimos. Voy a añadir a esto que digo un ejemplo presentado por la diputada Camaño el día viernes, que después lo vamos a escuchar. La diputada Camaño señaló, ante una nutrida concurrencia, que, y esto es para sobre todo los militantes y aquellos que son militantes sin organización, planteó algo valioso para la discusión. Dijo que el Código Penal, el anteproyecto, es abolicionista y es un código tumbero. ¿Y por qué la diputada del Frente Renovador dijo que es un código abolicionista? Porque reduce penas en 146 delitos, eleva las penas en otros tantos, que no hizo mención de ellos, pero sí explicó que la edad de imputabilidad se eleva a los 18, no se baja a los 14, como la intención que había manifestado Insaurralde, candidato del oficialismo el año pasado. Que en lugar de haber agravantes sobre delitos, hay atenuantes. Que se elimina la institución o el instituto de la reincidencia, por lo tanto, ustedes saben que debe pesar, no siempre ocurre, pero debe pesar que una persona que cometió un segundo delito, un tercer delito, el instituto de la reincidencia toma eso como un agravante, ¿verdad? Bueno, la propuesta, que no es solamente de Zaffaroni, porque participaron en la elaboración del anteproyecto, la mayoría de las fuerzas políticas, excepto el Frente Renovador y el FIT, elimina la reincidencia. Se elimina la posibilidad de investigación real y concreta sobre los personajes que hacen de la corrupción un culto. Es decir, que las causas pueden prescribir, decía la diputada Camaño, mientras ese sujeto esté en ejercicio de la función pública. De allí que ella lo señala como abolicionista, y dio un ejemplo que conmovió a la audiencia que estaba allí escuchándola respecto a los delitos de integridad física o los delitos de violencia de género, y especialmente lo que es el abuso. Dio el ejemplo respecto a lo que podría ser un agravante, pero se transforma en un atenuante de acuerdo a la visión que tiene el Frente Renovador, que en el caso que un hombre viole a una mujer, y lo digo así porque este fue el ejemplo, y en la violación se desgarra el pene, ese es un atenuante para dictar la sentencia o la pena. No sé si entienden lo que estoy planteando. Es decir, si hay una lesión para quien ejerce el delito, el juez debe contemplar esa lesión para reducir la pena. Entonces, se abre, especialmente por la búsqueda que ha establecido la señora Presidenta de la Nación de dejar para las futuras generaciones un nuevo Código Civil y un nuevo Código Penal, la mirada ideológica, que no me parece mal, de lo que es un cuerpo normativo que después tiene que encontrar lo procedimental, que esto lo hacen las provincias, para una sociedad que es esta. Y esa es la pregunta. Todos aquellos que creemos que un esquema punitivo potencia la fuerza represiva del Estado, si leemos, que yo todavía no voy a emitir opinión sobre el anteproyecto porque lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero si va en la dirección que señaló Camaño, tenemos que asumirnos como sociedad, sobre todo aquellos que tenemos algún interés en que no existan más las cárceles, que puede ocurrir esto que señalaba la diputada, y qué hacer frente a eso. Qué hacer no solamente cuando ocurre lejos, sino cuando sucede cerca. Es decir, ¿cómo se va a militar esa causa? Lo abolicionista tiende a que los jueces, además, puedan dictar sentencia por debajo de lo mínimo, Hoy está establecido un mínimo y un máximo de pena. Un juez puede dictar una pena por debajo de la mínima, y además el Instituto de la Insignificancia, que le permite a un juez decidir si un delito merece o no una pena, se abre una instancia de mediación. Y esto es que víctima y victimario, en forma igualitaria, resuelvan la cuestión. Entonces, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? A priori les tengo que decir, leyendo el anteproyecto, que estaría de acuerdo. Pero el estar de acuerdo significa asumir posteriormente, si esto funciona así, si se establece así, un rol y un papel. Desde una mirada individual, si me toca cerca o si me toca. Y de una mirada más colectiva, ¿qué hacer frente a esas situaciones en donde se establece un nuevo parámetro de construcción social en una sociedad cada vez más degradada? La intención del kirchnerismo guarda relación con todos aquellos proyectos que el oficialismo ha pretendido y ha llevado adelante. Esto es la construcción de un gran como sí, muy atractivo, muy sólido en la pretensión, que luego hace aguas en la práctica. Y hace aguas porque la propuesta es aquello de que el Estado somos todos. Y en el Estado somos todos abreva lo que Grande expresaba el día sábado, la cultura represora, en función de un elemento que es sustancial, el mandato o los mandatos. Una cultura represora se nutre de mandatos. Y en la medida que no seamos capaces de patear esos mandatos, gobernará quien tiene más fuerza, pero haciéndonos sentir a nosotros que tenemos algo de energía para dar una batalla. Y ahí está la clave, no solamente de lo que se está discutiendo, sino de la nueva y necesaria búsqueda de categorías para comprender el momento y el devenir de los sucesos. Si no lo hacemos, bueno, serán nuestros representantes quienes nos digan a nosotros qué hacer, y nosotros no tendremos ninguna posibilidad de rebatir aquello que ya está escrito. Insisto, todavía no tengo una opinión formada sobre el anteproyecto, y hay que presentarlo así, y hay que decir que es un anteproyecto. Pero vamos a tener hoy una voz que descalifica o señala cuáles son los severos inconvenientes que ve del anteproyecto, y buscaremos una voz calificada del oficialismo para que pueda sustentar la idea de un código que se ajuste a una sociedad más moderna como la que vivimos nosotros. Dicho esto, vamos a compartir algo de música en el comienzo del programa, y tenemos muchísima información para entregarles a ustedes en esta mañana, comienzo de semana, aquí en Recorte Informativo. Nos han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria, la verdad se esconde tras telones y pantallas, qué grado de mentira maquillado y a la farsa democracia tan solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego, creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo. A través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo, fundiendo con el orden capitalista, suavizó con terciopelo el yugo sobre nuestros cuellos, convirtió a los plebeyos en perfectos ciudadanos, acomodó a las clases bajas al consumo y alienados, accedieron al sueldo a cambio de vivir a cachos, con prebendas se olvidaron de lo que es cumplir los sueños. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma, ese es mi prisma, y no existe la pregunta si no se permite indagar el fondo. Han

creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. El viernes hubo sesión en el Consejo Escolar y fue interesante. Es un ámbito más reducido, no hay micrófonos, no hay un sistema de audio, pero tiene buena resonancia, es una buena caja. En especial por lo que pude escuchar de voz en la palabra de los consejeros escolares. Se habló del Plan Más Vida, se hizo mención a dos proyectos de disposición en materia de seguridad para los establecimientos educativos, y se hizo mención un tema que, sin querer queriendo, la secretaria general de FEP, la Federación de Educadores Bonaerenses, la semana pasada expresó en este micrófono, dijo: tenemos un problema en Moreno, no están las cooperadoras constituidas. Y esto tiene un impacto real en aquel intento ejecutivo de entregar 3,5 millones de pesos del licenciado Mariano Hues, estoy hablando, 500,000 pesos para mobiliario y 3,000,000 de pesos para infraestructura escolar, que serían vehiculizados los fondos a través de las cooperadoras. Si no hay cooperadoras, ¿por dónde se vehiculizan los fondos? ¿Y de qué manera se establecen las prioridades? ¿Y de qué forma se logra la participación? Bueno, lo dicho por Zulema Vilte la semana pasada, lo confirmó la vicepresidenta del Consejo Escolar, la señora Itatí Salomón, el viernes, ya que se votó un proyecto de disposición pidiendo asesoramiento a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Si no llega el asesoramiento, se puede hacer, porque se trata de un estatuto, hay una conformidad para dar talleres, si quieren ustedes, y constituir una cooperadora cuya responsabilidad en la Constitución recae en el directivo. Así lo dijeron los consejeros escolares. Esta es la primera parte de la nota que le pudimos hacer a la señora Itatí Salomón. El 70% de las escuelas en Moreno no tiene cooperadora, dato oficial. Trabajar más que nada para poder modificarlo, como vos decís, es la intención, y por eso este proyecto de disposición, y también será elevado a la Dirección General de Escuela para tener todo el apoyo que previamente a este proyecto ya estuvimos hablando, para que también el apoyo conste de bajen, estén acá con nosotros dándonos asesoramiento tanto a nosotros como consejeros escolares, y nosotros poder transmitirlos a el área de los directivos como a la comunidad. Hace 2 años atrás, siempre recuerdo esa nota porque sirvió y mucho, el intendente Hues indicó que es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos cuidar las escuelas, es responsabilidad de todos construir una mejor seguridad. Es la construcción del fetiche, insisto con algo que decía en la editorial, es muy seductor. Sobre todo si queda en la manifestación únicamente y en la distancia que separa el hecho de lo que se piensa y la intervención de aquel sujeto que dice pensar en términos apropiados y sobre todo convencido de la acción a acometer ante una situación que debe ser modificada. Entonces, Itatí Salomón va a hablar en el siguiente audio de cuál es la responsabilidad del directivo, sin dejar de señalar en un párrafo del siguiente audio que también alcanza a los padres, padres y madres, que deben comprometerse con la escuela. Y si no se comprometen los padres, ¿cómo hacemos? Y si el directivo, que está atravesado por una serie de complejas situaciones día a día, no puede llevar adelante ese proceso de constitución de las cooperadoras, entonces no habrá la participación deseada. Con lo cual estoy hablando de que la herramienta de participación, un 70% de las escuelas no lo tiene, pero no de ahora. Y estoy seguro que antes de la entrega del subsidio de 3 millones de pesos, ya se tenía el dato que solamente el 30%, si lo invertimos, tiene una cooperadora. Segunda parte con la consejera escolar Itatí Salomón. Asesor, el directivo, es el que organiza todo y lleva adelante una cooperadora. Si bien se elige un presidente, un tesorero y un secretario, pero es el asesor directivo, el directivo es quien está a cargo de una cooperadora. Y en el trabajo que vos hacés y en los fundamentos, ¿ubicás algo que explique por qué no hay participación o a qué se debe una participación tan baja? Lo estuve analizando porque es como vos decís, de un 30% de cooperadoras realizadas a un 70% que nos falta, es también ahí cuando asumo, hago todo un relevamiento y de ahí tengo esta estadística, el hecho de tener un 30% nada más que estén constituidas. Entonces, ahí nace la preocupación de decir, bueno, ¿cuál es el problema? Si bien tiene que ver el directivo, también tiene que ver la comunidad, digamos. Es una cosa tanto del directivo y yo como comunidad acercarme a la escuela y poder participar y organizarme como cooperadora y poder funcionar como cooperadora. Y tiene que ver ambas partes. Yo... Aquí aparece un eje realmente interesante, sobre todo porque la politización o el fenómeno de la política o la recuperación de la palabra política, la inquietud de intervenir en estructuras partidarias, es algo objetivo de los últimos 10 años o más, es objetivo. Y tratemos de significar que es objetivo en cuanto a participación en estructuras cercanas al gobierno o potenciadas por el gobierno. Y estoy hablando de lo partidario, estoy hablando de las organizaciones sociales también, que encontraron en este estado la posibilidad de crecer, de avanzar e incorporarse con mayor arraigo a la vida política. Si quieren ustedes, con mayor visibilidad a la vida política. Entonces, desde ese planteo, uno puede decir, sí, hay una mayor politización, no una mejor política, sino una mayor politización. Ahora, en los lugares en donde debería haberse producido una participación, no solamente en volumen, sino en calidad, lo que vamos encontrando, ya no nosotros, sino los funcionarios, es que hay enormes huecos, baches, vacíos. Y entonces, de nuevo, la repregunta para Itatí Salomón, ¿a qué se debe? ¿Qué tópicos han actuado para que el 70% de las escuelas no tenga una cooperadora constituida? ¿Hubo una falla del directivo? ¿Es que los padres ya no quieren participar? Ante esa pregunta hay una respuesta que tiene que ver con lo legal, que le escuchamos. Creo que también tiene que ver, más que de lo político, también tiene que ver, o una política tomada en su momento, donde hubo muchas disposiciones ante los asesores, ante los directivos, donde requiere de la responsabilidad civil, y desde ahí también se agarran del tema de responsabilidad civil. Vos antes, como papá, si ibas a una escuela, eras electricista y dabas una mano. Hoy no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque el directivo se ampara sobre las cuestiones legales ante un accidente potencial. Digamos, hablando de un papá como electricista y que no pueda colaborar en una escuela. Eso no quiere decir que vos como un papá no puedas ser presidente de una cooperadora. Pero desde ahí es como que se fue perdiendo todo esto, entonces recae, no sé, yo no, por eso digo, no le echaría la culpa nada más que al directivo, sino también a los padres, y no quiero echar la culpa a nadie, sino al contrario, estoy buscando la forma o la manera de ver de qué forma encauzamos todo esto y darles una mano a que se terminen de conformar las cooperadoras. Bueno, ¿cuál es el trabajo a realizar? Hay un trabajo que propones a disposición. Quiero subrayar que resultó interesante lo que se trabajó en el Consejo Escolar. Lo interesante, por lo menos para quien les habla, es que es un órgano que puede trabajar disposiciones y tiene un carácter ejecutivo, a diferencia del Consejo Deliberante. Lo ejecutivo, presentado en el día de ayer, en el día viernes, redunda en que si la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires no brinda el acompañamiento, no puede, no tiene el personal, no tiene los cuadros, no tiene los funcionarios, no tiene los asesores, el Consejo Escolar se hace cargo de eso y va a convocar a padres y también va a convocar a los directivos. Después hay que esperar el resultado, no solamente de la convocatoria, sino la implementación de aquello que a priori parece ser desconocido, cómo se constituye una cooperadora. Porque hay que señalarlo también con transparencia. La directora tiene que asumir una función que es muy importante. No digo que es la más importante, pero sí es una función, si quieren ustedes, rectora. Y eso en las condiciones que existen hoy en la educación no es un dato menor. ¿Puede una directora o un director asumir más responsabilidades de las que hoy tiene? Aquí la primera respuesta es: cada escuela es un mundo, ¿no? Entonces, ¿sabrá la escuela, como escuela en conjunto, digo, algo integral, si da para poner el esfuerzo, armar la cooperadora que redunde en la recepción de recursos para mejorar las cuestiones edilicias, sabiendo, claro está, que la Provincia de Buenos Aires no envía un peso, aunque envió 1,5 millones que se utilizaron para el pago de obras ya realizadas, que no vamos a ahondar en mayores detalles hoy. ¿En qué consiste el trabajo a realizar? Bueno, y Tati Salomón lo explica así. El trabajo a realizar lo que sería es citándolas, dándoles el apoyo y el asesoramiento, tanto de acá de Consejo Escolar, teniendo o no teniendo el asesoramiento de la Dirección General de Escuela, porque no es algo que se desconozca, hay un estatuto, hay una reglamentación, que bueno, bien la podemos hacer en conjunto nada más con directivos y padres, o con el asesoramiento que estoy pidiendo, más que asesoramiento, acompañamiento de la Dirección General de Escuela, para darle un marco más legal, mucho más explícito a todo lo que es la renovación de las cooperadoras. Bueno, lo último, ¿qué sucede con las escuelas que no tienen cooperadoras y que requieren de esos fondos? Que en algún momento tal vez FEB y SUTE van a explicar cómo se han distribuido los fondos, ya que participan de la unidad de gestión distrital, la UGD, donde participan los gremios, están autoridades del Consejo Escolar y también del Departamento Ejecutivo y de Inspección. ¿Qué distribución se ha hecho por cada una de las escuelas? Tenemos el dato entregado por Zulema Vilte, de FEB, que es muy poco por cada escuela. Es para cuestiones muy menores. Las cuestiones grandes, estructurales, las tiene que resolver la Provincia de Buenos Aires. Entonces hay que explicarlo esto. Lo tienen que transparentar los gremios, fundamentalmente, porque le arrancaron a UES ese subsidio, así que están en condiciones de informar de manera muy puntual, desglosado, cómo se distribuyeron los 3 millones de pesos. Si una escuela no tiene la cooperadora, ¿no va a llegar la plata? La respuesta es no. Debería llegar la plata que administra el Consejo Escolar. Entonces ya no están las cooperadoras como eje estratégico o táctico de la distribución de los subsidios, sino que es el Consejo Escolar porque no hay cooperadoras. Última parte. Debido a los 500,000 pesos, tanto para mobiliario y los 3 millones de pesos que nos entregó el intendente municipal, y para ser trabajado con las cooperadoras, y como dije antes, habiendo tenido un relevamiento de quiénes tenían cooperadora y no, pudimos trabajar Igual, dicho esto, está evaluado por infraestructura, cuáles eran el riesgo de inicio que tenían las escuelas y qué escuelas tenían cooperadoras y cuáles no. Y ahí nos encontramos también con esto, de que el 30% tienen cooperadoras y el 70% no. Y ahí nos encontramos con la traba de que no pueden recibir o no pueden agilizar. Recibirlo van a recibir, pero no se puede agilizar el tema del subsidio otorgado por el intendente municipal. Lo reciben vía consejo escolar. El caso que no la tenga la cooperadora recibe por consejo escolar. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garantice los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. Primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, te decía en la editorial a modo de presentación que el viernes en las instalaciones del Club Los Indios, en uno de los ambientes utilizados por las distintas fuerzas políticas, no estoy hablando de la cancha central de básquet, sino de un salón bastante amplio ubicado en un sector interno pegado a la pileta, allí se hizo la presentación de la charla debate sobre el intento de reforma del Código Penal. Hay un anteproyecto presentado por el Ejecutivo a partir de una solicitud expresada por la Presidenta de la Nación que llevó a un análisis donde participó el juez Zaffaroni y cuatro representantes de las distintas fuerzas políticas que tienen presencia institucional. Antes de la elección estoy diciendo esto porque el Frente Renovador fue el victorioso en la provincia de Buenos Aires, pero no fue ni convocado ni consultado para emitir una opinión sobre esta idea, que merece ser comprendida, ya no debatida, comprendida primero para debatir. No comprendemos el actual Código Penal, lo desconocemos, vamos a él cuando tenemos una dificultad, y si vamos muy de atrás, antes de hablar de un anteproyecto, tenemos que más o menos explorar el actual Código y a partir de eso cotejarlo con el anteproyecto. Es un pequeño trabajo de conocimiento mínimo. Le entregaron a Graciela Camaño, diputada nacional, y al diputado provincial Rubén Sleiman las 63.000 firmas que se obtuvieron aquí en Moreno en la campaña que impulsó la mesa política y gremial que conduce Contreras, que se suman a las firmas que a lo largo y ancho del país está buscando el Frente Renovador para impulsar ¿qué? Una consulta popular, tal como la establece el artículo 40 de la Constitución Nacional, aunque ahí hay una discusión de interpretación. Vamos a poner al aire, Julián, lo que decía el actual presidente del bloque del Frente Renovador en el HCD, estoy hablando de Damián Contreras, candidato a la intendencia en el año 2015, uno de los candidatos que tiene Moreno. Contreras dijo esto. Nosotros desde el Frente Renovador hemos tomado posición en cuanto a la oposición al anteproyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Nacional a esta reforma del Código Penal. Nos parecía importante que, como lo viene haciendo a través de varias charlas y en muchos de los distritos de la provincia de Buenos Aires, contásemos con la presencia de la diputada nacional, de Graciela Camaño, para que pudiese, muy a pesar de lo que dicen algunos espacios de que no es este el ámbito donde se debe discutir el Código Penal. Sin embargo, por supuesto que nosotros consideramos que debe ser de esta manera, como lo plantea Sergio Massa, como lo está planteando Graciela en cada una de sus visitas a los diferentes distritos, que sea de esta manera, que sea con la gente, que sea transparente esta discusión, que se sepa de qué se trata este anteproyecto de código de modificación de Código Penal. Y por supuesto que es el Congreso Nacional donde se va a discutir, pero es importante y ha sido importante el trabajo realizado por cada una de las instituciones del distrito que se comprometieron en el tema, por cada uno de los vecinos que dieron y adhirieron con su firma a esta posibilidad que queremos darnos de que no se modifique el Código Penal de esta manera. Por eso vamos a entregarle hoy durante esta charla a la compañera diputada nacional, al compañero Rubén Sleiman, las 63.000 firmas que esta agrupación ha conseguido con el aporte de cada uno de ustedes en nuestro distrito de Moreno. Además de una concurrencia que se calculó en 450 personas o 500 personas, estaba lleno, ese salón es bastante amplio, hubo en la primera línea, mirando a la diputada Camaño y escuchando a la diputada Camaño, dirigentes del Frente Renovador, dirigentes políticos de Moreno y de otros distritos, y en la otra fila de adelante, abogados. Entonces, la segunda parte, que es muy breve, de Contreras, es el único momento, primero, en donde agradece al Colegio de Abogados y entrega una mirada política de él respecto a la propuesta de anteproyecto del Código Penal. Vamos a seguir tratando de llegar a cada uno de los rincones de nuestro distrito y las firmas que estaban por ahí, si nos la pueden alcanzar. Y para que el nivel de adhesión a esta posición con respecto al Código Penal sea la mayor cantidad posible, porque entendemos también que de esa manera nuestros legisladores en el Congreso Nacional tendrán otro posicionamiento para poder realizar esa discusión. Yo quiero agradecerle al Colegio de Abogados, a los profesionales que se han hecho presentes, porque realmente este es un tema en el cual va el futuro de cada uno de nuestras familias, el futuro de cada uno de nuestros hijos, que tienen que vivir, o sea, dentro de una nación donde el poder judicial necesita de un Código Penal que tenga que ver con la verdad y con la realidad de nuestro distrito, de nuestra provincia y de nuestra nación. No puede ser, como se decía recién en el video, que este Código Penal, o sea, en vez de castigar realmente a los que debe castigar, pareciera que los beneficia con muchas de esas modificaciones. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, yo les contaba a ustedes en su momento, a partir de un hecho lamentable, doloroso y trágico. Eso fue un asesinato, un asesinato, a diferencia de lo que es matar o asesinar, lo tomo lo de Alfredo Grande, que estuvo el sábado, porque hubo una premeditación y además hubo crueldad. Entonces murieron tres ciudadanos paraguayos en una mega ciudad que está dentro de Moreno. Es el barrio 23 de diciembre. Yo fui un domingo hace poco y cuando volví el lunes aquí contaba que es impresionante cómo creció. Y cuando uno dice que creció, está hablando y puede hacer una descripción de las construcciones, de las casillas de madera que mañana pueden ser casas, pero se propagó, es decir, es una imagen muy impactante, porque ante el crecimiento no hay infraestructura. Entonces hay un problema real desde hace muchos años en Moreno, que los asentamientos que van constituyéndose en barrios no tienen la infraestructura adecuada. Y entonces son ciudadanos de cuarta, porque los que viven en el centro de Moreno y zonas aledañas son de segunda, no son de primera, ya que también la prestación del municipio es deficiente. Me acompaña Digna y Justino. No, al revés. Al revés. Justino y Digna. Ahí está. No, Digno y Justino. Digno y Justino. Ahí está. Eso por no anotar. Es un error. Acércate, por favor. Bueno, ellos son del barrio La Unión. Y le pregunté, ¿dónde está La Unión? Y está a mano izquierda cuando uno ingresa por Riccieri. Uno va por la ruta 24, toma Riccieri, donde está la cancha de, o la pista de atletismo, mejor dicho. Está Estefani, de mano derecha, ingresa por esa calle, que está más o menos mejorada, ¿no? Tierra y tosca, y ya ingresa a los barrios y las calles están atravesadas por surcos, digo, profundos. El agua tiene un impacto en las calles de tierra, lo que hace intransitable. Créame que en coche hay que ir a paso de hormiga, no de hombre, porque no hay forma que el tren delantero aguante, ¿no? Entonces, ellos están aquí porque presentaron en la Municipalidad de Moreno algo que me parece algunos funcionarios le han prometido a ustedes. Entonces quisiera escucharte, compañero, quisiera escucharte. Primero, ¿quién fue al barrio? Supongo que han ido funcionarios al barrio. Sí, fueron varios. Acércate, por favor, al micrófono. Fueron varios al barrio. Y Barreiro era el que estuvo en el primer momento, mucho trabajo por los primeros tiempos. Estuvo Germán, el secretario municipal, creo, entiendo que sí. Y varios más, en ayuda cuando las inundaciones estaban ahí. Nuestra problemática general, ahí en el barrio La Unión, es porque fueron creciendo los otros barrios de más arriba, entonces toda el agua que se desemboca va hacia el bajo, donde está el arroyito, el cual necesitaba un zanjeo grande. Estaba todo el proyecto, el año pasado, hace 2 años que está ese proyecto, y hasta el momento se quedó ahí. Y ahora que tratamos de ver esos proyectos, mover de nuevo, encontramos que no metieron los proyectos, o sea que se quedaron todo ahí nomás en palabras. Y es una pena que de repente se tenga que aprovechar de las necesidades ajenas a hacer política. Es muy lamentable para mí porque no, si fueran sinceros de una vez por todas, vamos a hacerlo en 2050, bueno, vamos a esperar el 2050. La última vez que hablamos con el intendente por vía telefónica nos dijo en febrero, creo que era el 7 de febrero, hablamos con él y nos dijo en 20 días o menos están las máquinas ahí para hacer zanjeo. De eso pasaron más de 60 días y bueno, estamos en esa, estamos en la espera. ¿Es una máquina para ampliar el curso de agua? Acércate, por favor. El arroyo está tapado. ¿Cómo se llama el arroyo? El arroyo. ¿Saben el nombre del arroyo? Si no, le ponemos nombre. Este es el mismo arroyo que salen los perros. El mismo arroyo que viene de la base. Que viene de la base. Sí, sí, de la base viene. Uh-huh. Pero en nuestro barrio es muy angosto. Necesitamos que nos limpie y nos haga más ancho el arroyo. Uh-huh. Porque los propios vecinos, para obviamente mandar el agua, hicimos otro pocito, pero se rebalsa todo. Yo tengo de febrero, tengo todavía el agua dentro de mi casa. Ustedes presentaron la nota, pero el presidente del Consejo Deliberante, el Mariscal de Campo, Barreiro, estuvo ahí. Germán es uno de los hombres que trabaja en la municipalidad, ha trabajado con Barreiro, es decir, conocen. Está bien, esto es un paso institucional, pero aquí hay un compromiso asumido de palabra, sí, por dos personas que tienen responsabilidad sí, ejecutiva los dos, aun cuando es presidente de Barreiro, pero tiene vínculo directo con el intendente. Uh-huh. Si vos me decís que hace 60 días, porque fue la inundación de febrero. De febrero, claro. Sí. Entonces ahí se comprometió, inclusive Wes fue a Los Hornos, estuvo Barreiro, estuvo el Ministerio de... El propio intendente. Hablamos con él vía telefónica y nos dijo, en 20 días o menos, a más tardar va a estar. Uh-huh. Hoy estamos en mayo. Bien, esto es el ensanche del arroyo. Sí. ¿Y las calles? Y las calles también necesitamos. Pero, hoy los chicos no se fueron a la escuela. ¿Por qué? Porque hay barro. Ellos se van a una cuadra y se caen y vuelven otra vez. Uh-huh. Pierden días de clase. ¿Por qué? Por no tener la calle bien. Uh-huh. Es calle, son calles de tierra. De tierra. Es decir, bueno, como acabo un proyecto que fue presentado, no digo en forma revolucionaria porque sería un insulto a la forma, de entoscado de calles. No me acuerdo que decían los cascotes para sacar a los vecinos del barro. La pregunta al compañero, ¿le pusieron cascotes ustedes? No, hasta el momento nada. ¿Y vos considerás que el cascote podría ayudar? Pero vendría como anillo al dedo para nosotros. Uh-huh. Vendría muy bien para nosotros porque primero que la máquina tiene que pasar a ser una forma de levantar un poquito. La calle y después tirar los cascotes. Sí, claro, no van a tirar cascotes en los huecos que hay hoy, por favor, porque ya tenemos acá. En Victorica y Mitre tenemos la prueba de lo que es tirar cascotes sin hacer nada antes. No lo hagan. No. Necesitamos de las máquinas que nos haga el zanjeo al costado de las calles, que lo levante un poquito y el cascote. Pero en general lo primero que necesitamos es el zanjeo del arroyito porque rebalsa todo, rebalsa apenas y unas gotas de agua y ya estamos de vuelta en el agua. Y es una pena que tenemos criaturas, no puede entrar ni una ambulancia ni la patrullera cuando necesitamos. Tenemos problemática también ahora ya creo que en la provincia del tema del dengue, que es un tema preocupante. Y las basuras que van tirándose también ahí es horroroso porque la basura domiciliaria, ¿quién la recoge? Pasa un carrito porque pasa un carro. ¿Basurero de alguna empresa? No. No. Pasa un carrito con caballo. ¿Hace cuánto que vives ahí? Yo hace 2 años. ¿Vos? 2 años y poquito. Dos para 3 años. ¿Viste alguna vez el camión de la basura? Jamás. Una vez pasó unos grupos de la municipalidad, supuestamente con unos chalecos, todas esas cosas, que nos estafó a un montón de gente, nos cobró una cierta cantidad de suma, algunos pagaron, otros no, yo no estuve, por eso no pagué, dejaron unas bolsas de consorcio, pero nunca más aparecieron. Dijeron que era la municipalidad, pero nosotros también, tanto el anhelo por tener un basurero, ¿viste? Ni preguntamos quiénes eran, pero no estafaron, sí, nos estafaron, no sabíamos quién era. ¿A cuántas cuadras de la ruta está el barrio La Unión? 20 cuadras. El barrio La Unión está antes de Los Hornos están más atrás, o están ahí, pegaditos, ¿no? Los Hornos es la parte grande. La parte de atrás, aunque ahora Los Hornos se extendió, las tomas llegaron hasta muy cerca de la base. Sí, y estaba haciendo una nota y veía un Hércules. No sé qué ruido estaba el avión cerca. Es decir, para que se den una idea cuánto creció. Uh-huh. Esa es una dirección, la que están diciendo acá los compañeros, es el barrio más conocido porque fue elegido por el municipio para depositar ahí a las familias desalojadas, ¿sí? Y después creció. Está La Unión, y hacia la derecha de La Unión, por Riquieri, está el 23 de diciembre. Antes del 23 hay uno que es 8 de diciembre. Sí. Por eso digo que es una mega ciudad dentro de la ciudad. Uh-huh. Y lo que están comentando ellos no es diferente a lo que puedan venir a plantear si vienen los vecinos del 23 de diciembre. Sí. No es diferente a lo que pueden venir a plantear los vecinos y vecinas de Los Hornos. Quiero decir que se constituyen casas y viviendas sin la menor infraestructura. Entonces, si el agua se estanca, hay una compañera hace muchos años, Paola, me decía, hay alacranes cada vez que llueve. Sí, sí. Uh-huh. Estoy hablando hace 3 años atrás cuando estaban reclamando que se asfalte un poco más Portugal, que finalmente se logró. Pero no tienen los desagües hechos, los que viven cerca de Portugal. Ustedes menos. Menos. Entonces, digamos, entre qué calle se encuentra este canal de agua, ¿es Oyuela? Oyuela, entre Arechavala y Nazca, ahí estamos. Ahí están. Sí. ¿Y hoy a dónde llevaron esto que tengo aquí? Hoy tenemos que presentar la municipalidad, todavía no estaba, creo que se mudó la mesa de entrada, tengo que... se mudó la mesa de entrada de la municipalidad. Sí, sí, bueno, sí. Y está dirigido al intendente Hues y al secretario de Obras Públicas, el arquitecto Martín Vega. Sí, sí. Con una máquina, por lo menos, se hace más profundo el arroyito. Sí, con una retroexcavadora que nos pueda hacer más el zanjeo como corresponde, porque no es mucho, es como 700 metros más o menos, que desemboca a la zanja que corresponde ya que más abajo. Y bueno, esa es nuestra preocupación. Necesitamos, ¿qué profundidad tiene el arroyito? El arroyito, mira, prácticamente va a flor de suelo. Ajá, no, claro, ni todo siquiera. Todo tapado está así. Entonces, no es un arroyo. Es un arroyo, porque la Hidráulica Nacional reconoció que era un arroyo. Claro, no. El barrio es el arroyo, dice el compañero. No, atraviesa el barrio, ¿no? Sí, atraviesa el barrio, sí. Lo atraviesa. Somos parte del arroyo. Son parte del arroyo. Bueno, están pidiendo esto, lo van a llevar. Sí. ¿Volvió Barreiro? Barreiro estuvo por el barrio hace poco, pero mira, se van a hacer reuniones políticas con otros compañeros que están que por ahí. Forman seguro otro grupito ahí, pero no, prácticamente nosotros no participamos ni... No, pero sí participaron aquella vez. Sin desmeritar los trabajos que habían hecho antes, sí. Digo que prácticamente hoy día estamos, los afectados estamos excluidos, prácticamente excluidos, porque necesitamos que la municipalidad, el gobierno municipal se haga presente, diga, ¿cuándo hacemos esto? Estamos 2 años y algo con este tema. Y era una tomada de pelo el otro día, en 20 días o menos, estamos con el... Pero estuvimos todos contentos. Y después se fue el secretario, no sé si es de Barreiro, el tal chino, me dice, el jueves baja la máquina, le dije, el jueves marca lluvia, rezá para que no llueva. Pasó el jueves, el viernes, el sábado, y sí que jueves y viernes, el sábado, hasta hoy, no pasó nada. Uh-huh. Una tomada de pelo, de repente nos dicen, pues nosotros dejamos nuestros quehaceres, nuestros trabajos, dejamos para esperar a alguien que venga, porque tampoco podemos ser los afectados y viene una autoridad municipal y no estamos presentes. Y dejamos nuestros trabajos. Yo le dije al muchacho este, le dije, nosotros dejamos nuestros trabajos. Mientras nosotros dejamos nuestros trabajos, perdemos plata, que tenemos el pan de cada día a nuestros hijos, que son todo para nosotros. Y mientras ustedes están cobrando igual, por favor, tenga un poquito de consideración con nosotros. Y le dije, no queremos más chapa, no queremos video, no queremos arroz, no queremos nada. Queremos un zanjeo bueno acá que para alimentar a nuestros hijos trabajamos. ¿Y ofrecen chapas, fideos? Sí, llevaron eso. un montón, sí. Sin desmeritar todo eso. Esos bienes que hizo la comunidad, que había mucha gente que necesitaban, sí. Reconozco que mucha gente lo necesitaron mucho, esas chapas. Pero hoy día no ese es el problema. Necesitamos el zanjeo para que se seque el terreno. Uh-huh. Y podamos transitar tranquilo y que nos haga el camino ahí. Hay un alcantarillado que está ahí justo en el arroyito donde cruza el Hoyuela. Están todos rotos. Y es un peligro. En la otra inundación un chico casi se cayó. Ahí viste las criaturas sí, juegan, sí. Van. Y casi lo tragó. Y es una pena. Sería lamentar una de esas decepciones de repente. Sí. Sí, y usted me decía recién que los chicos cuando llueve no pueden ir a clases. No pueden ir por el barro. Bueno, claro. No es un lodazal. Sí. Hay mucho barro. Venga, Julián, que están llamando por teléfono acá, no sé. Por ahí está llamando el arquitecto Vega, no creo, pero por las dudas. No van los chicos a la escuela, ¿cómo van a ir? Si hay mucho barro. Y son chicos, no saben cómo caminar por el barro, patinan. Vine la vez pasada, ¿cuándo llovió? La semana pasada, el jueves creo que vino una lluvia. A la vuelta él se cayó. Uh-huh. Se fue en la zanja, se fue porque, obvio, de tanta lluvia que cayó, no se ve bien por dónde está la zanja. Y ellos, siendo chicos, no divisan, no prestan atención. Sí, a mí me parece, como última pregunta te quiero hacer, de lo que decía el compañero. Antes estaban juntos. Los que vienen hoy a hacer esta presentación, ¿son todos? O se ha trabajado en esa división a partir de lo que se cree necesario y urgente. Si la municipalidad entrega chapas, que no sé si son las chapas de madera, si son las chapas de fibrocemento, no sé, chapas, digamos chapas. Chapas metales. ¿Sí? Si entrega fideos y arroz y hace... Eso fue en febrero cuando a partir de las inundaciones. Vino la inundación, nada más. Por eso, bueno, hay algunos que pueden considerar que y reconocer que esa es la ayuda máxima que puede dar el municipio. Uh-huh. Pero ustedes están diciendo, yo reconozco el mérito que puede tener la municipalidad en hacer algo que corresponde ante un hecho inesperado, ¿no? Que se potencia por la desidia de no tener una obra pública, ¿verdad? Si todos están acompañando esto que tengo acá, o son los menos que están acompañando esto, ¿se entiende la pregunta? Prácticamente los afectados. Los afectados. Porque hay una... un comodismo de repente también en el barrio que cuando... Son cómodos. No es mi problema, los de abajo no es mi problema. No todos, no le meto en una bolsa a todos. Claro. Hay muchos que nos apoyan, que están en el mismo... Porque todos tenemos familia y a partir de ahí nos apoyamos todos. Pero somos muy minoritarios de repente los afectados. Pero justo a esa minoría entonces menos se le escucha porque no tenemos tanto peso ante... ante la municipalidad, porque somos ¿cuántos? 45 familias que estamos ahí afectados directamente. Directamente por... que estamos ahí, pero después, obviamente, al no circular bien el agua, se afectan los otros también. Claro, claro. ¿Se entiende, no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, usted tiene para usted, digo, están haciendo un trabajo que es convencer a las otras familias que es un problema de todos. Sí, sí. Ese es el primer trabajo, ¿verdad? Porque por si fue el... algunos, como dice el compañero, están con nosotros, nos apoyan y obviamente ahí trajimos la firma de ellos también. Bueno, esto entonces lo llevan, averigua dónde está la mesa de entrada y bueno, lo van a dejar ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, les agradezco mucho por estar acá. No, le agradecido algo más nosotros y mira, que por favor nos haga... Que nos escuchen y nos atiendan. Que tenga eco todo esto y por favor que... se haga presencia la autoridad municipal y sobre el tema que dé un poquito un hincapié más serio, porque que nos diga, como dije siempre, digo que venga, que nos diga, venimos en el 2050, bueno, vamos a sentar al 2050, que nos diga mañana, pasado, en 20 días, no, por favor, una tomada de pelo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Suerte. Gracias a usted. Julián, tanda de la hora. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne igual que el del año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que con está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado.

Diego Ormedo, la armónica, me he olvidado. Estás escuchando Recorte Informativo. Volvemos a la sesión del Consejo Escolar de Moreno. El responsable del SAE, Camilo Zarza, ha planteado en estos micrófonos un hecho que es objetivo, que está chequeado por el SAE y que redunda en una decisión política de la provincia de Buenos Aires que es nefasta y que parte de otro hecho objetivo. El 97% del presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires se va en sueldos. Entonces lo que queda es nada para atender la educación en los otros rubros que la componen. Uno de esos no depende de este presupuesto, sino lo que decide y designa en términos alimentarios el Ministerio de Desarrollo Social y Humano de la Provincia de Buenos Aires. Hace un mes que los niños que asisten, niños y niñas que asisten a los jardines de infantes de Moreno no recibe leche. Esto lo adelantamos nosotros, lo ha confirmado el consejero Camilo Zarza. Entonces, el viernes se planteó ese proyecto de exposición que se había trabajado en comisión, que para Camilo Zarza es la propuesta de modernización, es una propuesta de modernización. ¿Y qué es la modernización? ¿Qué contiene la misma? Ahí está la llave del asunto. Si la provincia de Buenos Aires, y esta es la modernización, si la provincia de Buenos Aires no envía a través del ministerio los recursos que se sacaron del Plan Más Vida, que es el programa que entregaba la leche en los jardines, se van a utilizar los 2 pesos que ya tiene el Consejo Escolar, como todos los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, asignados para la merienda y desayuno, y de esa manera, con ese recurso que es insignificante, adquirir la leche. Y si se adquiere la leche, entonces puede ser que en lugar de jugo que le están dando hoy a los niños y a las niñas que asisten a los jardines, con el aporte de algunos padres, se le puede dar algún día en la semana, 2 o 3 días o 2 días en la semana leche, acompañado con una galletita. Ya las facturas son una quimera, tal vez un alfajor. De este tema, y sobre el mismo, habló el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, y decía lo siguiente, escuche con atención. Vos te referís a la leche que provee el Plan Más Vida, que tiene que ver con, en definitiva, con la leche que llega a los jardines y que afecta hoy por hoy... Desayuno y merienda. Totalmente, y que hoy afecta directamente a los jardines de nuestro distrito. Cuando hablamos de herramienta, en realidad estamos pidiendo o bien la restitución en los jardines o la autorización para que nosotros podamos desde el distrito poder paliar esa situación. ¿Cómo? Y vamos, la pregunta es cómo. Claro. ¿Tienen recursos? ¿A quién le piden? Te respondo. Nosotros vamos a incorporar o a suplir, digamos, la provisión de leche del Plan Más Vida, que si lo deja de hacer, con los 2 pesos que vale la ración del desayuno o la merienda, que es un valor bajo, estamos absolutamente de acuerdo todos. Es algo que no se puede discutir, que en realidad sí lo planteamos nosotros en el Ministerio de Desarrollo, pero no podemos quedarnos brazos cruzados sin la leche en los jardines. Con lo cual, si sigue siendo 2 pesos, armaremos y confeccionaremos un menú, convocaremos a todos los integrantes del cuerpo a los efectos del aporte para su confección, pero vamos a cubrir esa necesidad con el recurso que tenemos, que son los 2 pesos por valor de ración. Y si se utilizan los 2 pesos para suplir lo que el Plan Más Vida no está entregando, que es la leche, ¿qué sucede con la factura de alfajor? Es decir, es muy poco, es decir, una sábana cortísima. Sí, es así. De hecho, venimos trabajando con Camilo Zarza, con el responsable del área del SAE, en la alternativa de este menú. La verdad que estamos agotando ultísimas instancias para ver si podemos contar con lo que era el plan Vida o Más Vida. Y si no, ya te digo, confeccionaremos un menú que seguramente no va a ser de nuestra satisfacción, porque no aspiramos realmente a que salga $2 o lo que se puede, en realidad lo que se puede confeccionar, digamos, con $2 respecto al menú. Pero la realidad es esta y nosotros vamos a garantizar la prestación del servicio de la mejor forma que podamos. Seguramente los chicos recibirán menos leche de la que reciben ahora porque... Hoy no están recibiendo esos jardines a los cuales se hacían menciones. ¿Cuántos son? ¿Hay una estadística? ¿Ya hay un diagrama? ¿Sí? No, es que son reales, son 45 jardines, no es un número al azar, es real. Con lo cual nosotros estamos viendo la manera de armar un menú, de confeccionar un menú, aunque sea escueto, escaso, pero que hoy le llegue leche a todos los chicos de jardines. No están recibiendo la leche hace un mes. El Plan Más Vida, objetivo general del programa, dice mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y desarrollo de la población materno-infantil, fortaleciendo las capacidades de las familias y consolidando redes sociales. La implementación del Plan Más Vida se compone de tres ejes: alimentario, salud, organización comunitaria. La prestación del Plan Más Vida se efectiviza a través de dos vías: una tarjeta de débito emitida por el VAPRO, que permite acceder a un monto fijo que el Ministerio de Desarrollo Social acredita mensualmente a cada beneficiaria según su número de hijos, y que está destinada a la compra de alimentos. La tarjeta Alimentos otorga a las familias destinatarias mayor capacidad de elección de los comestibles que consume y fundamentalmente permite avanzar hacia un proceso de fortalecimiento en el acceso a una mejor nutrición, promoviendo la comensalidad en el hogar, la salud y la inclusión educativa. Creo que la tarjeta Alimentos está en $120. La entrega diaria de leche a las familias a través de las trabajadoras vecinales y o a través de los municipios en los distritos recientemente bancarizados. Es fundamental dentro de la implementación, estoy leyendo la página oficial de la provincia de Buenos Aires, es fundamental dentro de la implementación del Plan Más Vida la función de manzaneras y comadres, trabajadoras voluntarias de cada barrio, quienes son formadas y capacitadas para desempeñar su rol en la promoción de derechos, la seguridad alimentaria, el cuidado de la salud y la inclusión educativa. Son destinatarios del Plan Más Vida las embarazadas, madres en periodo de lactancia y niños desde 6 meses hasta el ingreso al primer año de educación general básica, EGB. El plan está focalizado territorialmente en la totalidad de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el Plan Más Vida en Moreno hace un año no funciona, por lo menos en lo que es la entrega de leche a los jardines. El segundo tema que abordamos en las preguntas con el consejero escolar Gabriel del Río, presidente del consejo, tiene que ver con dos proyectos. Uno presentó el consejero Curiese a partir del saqueo y destrucción de la media 4, y un proyecto más integral, más amplio, presentado por el Frente Renovador, el consejero Pasos y el consejero Lagastino, para dotar de seguridad a los establecimientos educativos. En líneas generales, uno es específico y puntual, el de la media 4 de Curiese, el otro es de todas las escuelas o para todas las escuelas. Entonces, la pregunta es cómo. ¿Cómo se presta seguridad a las escuelas porque lo están requiriendo? Si el número de efectivos policiales no alcanza a cubrir las famosas cuadrículas. Y por una cuestión legal tampoco se permite que una escuela tenga un sereno. Que tenga un sereno, ¿de qué manera podría responder ante un hecho delictivo el mismo? Bueno, Gabriel del Río va a hablar de la posibilidad que puede tener, no para todas las escuelas, supongo para algunas, el Consejo Escolar de colocar una alarma. El tema es que después el abono mensual de la misma debe correr por cuenta y orden de la escuela, que si no tiene recursos, ¿para qué entonces se pone una alarma? ¿A quién se le pide? ¿A la Secretaría de Seguridad del municipio? ¿A Jefatura Departamental? ¿Al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, esto respondió Gabriel del Río. Y si hablamos de escuelas, ¿alguna necesidad podemos satisfacer desde el Consejo Escolar en cuanto a un sistema de alarma, te podría decir? Ahora, también el sistema de alarma, para que sea efectivo, tiene que tener un monitoreo, y el abono del monitoreo no lo podemos nosotros garantizar porque no tenemos las herramientas ni ningún recurso económico para imputar a eso. Con lo cual, podemos autorizar la instalación de una alarma, siempre con los fondos que tenemos, que son escasos, a veces con la ayuda del intendente municipal, como pasó en la Escuela Media 4, porque la instalación se va a llevar adelante con un subsidio municipal, es particular esa situación. Y después, como vos decís, hay otros actores, principalmente la policía. A ver, no vamos acá nosotros a rogarnos un rol que no nos corresponde. La seguridad es de la policía. La municipalidad aporta a través de su área de seguridad. Y después creo que también la sociedad tiene que involucrarse en esto, en poder denunciar, aunque no sea con nombre y apellido del denunciante, para no tener después quizás probables consecuencias, decir, bueno, existen estas cuestiones anónimas a la policía, decir, en tal lugar pasa tal cuestión. Es muy difícil. Yo creo que, no voy a decir que entiendo a la sociedad, porque soy parte de la sociedad, digo, es muy difícil hacer una denuncia con nombre y apellido, pero en algún punto hay que comprometerse, y sobre todas las cosas a la policía, hay que pedirle también y ayudarla en esta cuestión, es decir, ¿ayudarla cómo? Y denunciando constantemente y las veces que haga falta, y también, hacer un seguimiento de las cosas que hacemos, porque seguramente en algunos lugares la demanda es mayor que en otros. Bueno, esto se lo preguntaba porque, bueno, hace muchos años usted trabaja acá y la figura del sereno yo la escuché en infinidad de oportunidades. Frente a situaciones extremas, es inviable. Yo no conozco una escuela que tenga un sereno. Es inviable por todas las cuestiones legales y hay una serie de elementos que obstaculizan eso. Hoy tampoco es viable que un patrullero vaya por cada servicio educativo. Entonces, digo, ¿en qué nivel se puede comprometer una acción que sea visible pero sabiendo que no alcanza? Esa es la pregunta. A ver, volvemos a lo mismo, esta cuestión de varios actores. Me parece, digo, que, pero por eso se lo planteo. El Consejo Escolar puede haber una disposición. Miren, nosotros podemos poner alarmas. Después no sé si podemos pagar el costo de la alarma. Ahora, la policía excede al Consejo Escolar. El Consejo Escolar puede dar intervención, o sea, el Consejo Deliberante para que emita una opinión, sí, puede hablar con la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Seguridad con el Ministerio, es eso. Bueno, igual creo que más allá de la realidad que tenemos, hoy tenemos una escuela de policía en Moreno que va a contribuir a mejorar la situación actual. El compromiso nuestro, el compromiso del intendente municipal, tiene que haber, por supuesto, compromisos de otros estratos. Claro. De la estructura gubernamental, si querés, y de la sociedad también. Cuando hoy decía yo, la verdad que no se ha invertido en otro momento tanto dinero en educación como este proyecto, es cierto, y sigue habiendo dificultades, pero bueno, hay que seguir profundizando, habrá que seguir invirtiendo. Hoy hablaba con un colega tuyo, hace 15 días nos entregaron el edificio, por suerte, de un jardín de infantes que es en el barrio de Aras Trujuy, que todavía no tuvimos la oportunidad de inaugurar. Pero la verdad que está implantado en un lugar donde antes no había un servicio educativo. Y eso es bueno, también hay que cuidarlo. Y ahí entramos con el compromiso de la comunidad educativa que tenga sentido de pertenencia. Porque después de ahí se van a formar los chicos que con herramientas van a estar en mejores igualdad de condiciones que aquellos que más tienen para poder pelearla, en el buen sentido, ¿no? A la vida, digo. Y sí, Moreno tiene una escuela descentralizada, la Bucetich. Egresaron 70 agentes. 6 meses capacitándose y tiene un arma. Es el sentido común, ¿eh? Es decir, las propuestas, que no lo son, pero suenan así, parten del sentido común. Que vayan y hagan la denuncia. 10:30 de la mañana en fiscalía puede decir el secretario fiscal, ya cerramos. Ha pasado y pasa, ¿eh? Es decir, si la línea es respetar el marco institucional, muchas personas afectadas van y lo hacen. Ahora, eso no redunda en la seguridad que están reclamando. Yo no estoy analizando en este momento la cuestión de la propuesta de una mayor cantidad de policía. No estoy analizando esto. Estoy analizando cómo se sale de la dificultad desde la mirada institucional. Nos tenemos que comprometer todos. O sea, vaya y haga la denuncia en la policía. Entonces la policía, como instructor de la justicia, auxiliar de la justicia, tiene que instruir la causa y el fiscal hacer lo que le corresponde como Ministerio Público Fiscal. No lo hace. No lo hace porque la respuesta que pueden obtener en fiscalía, estamos desbordados. Y si el caso es menor, hay otros casos más importantes. Esto es viejo. Y lo estoy señalando porque parece que ante los problemas que tenemos hoy dentro de la sociedad de las violencias, se apelan a propuestas que ya son viejas y que no han dado resultados. Y no van a dar el resultado esperado. No porque lo diga yo, sino porque lo que todos los días se produce es el no resultado esperado en términos de una mejora en la vida democrática, compromiso de las instituciones, porque las instituciones son parte del problema. Entonces se va por esa vía y por esa línea, que es la única que aparentemente podría tener algún cauce, sabiendo, insisto, que los resultados no son los óptimos, ni serán los óptimos. Entonces, es cierto que, a ver, en términos estructurales, se puede decir, lo dice el kirchnerismo, se invirtió como nunca antes había invertido. La verdad que nos tenemos que correr de ese eje, no por no admitirlo, sino que efectivamente lo que se llama coparticipación estructural para el gobierno nacional es esto: Moreno tiene una universidad. ¿Sí? Es un hecho tangible. Después, si queremos discutir las políticas de educación universitaria, es necesario hacerlo. ¿Sí? Pero está la universidad, si quieren eso, sí, claro que está la universidad. Ahora, los jardines de infantes no reciben la leche. Las escuelas están un 60% destruidas. Y nos tenemos que quedar con la universidad. Es decir, los que llegan a la universidad son los que están en los servicios educativos secundarios, que tienen estas pequeñas dificultades. Y ya no es lo educativo, sino que las escuelas son violentadas. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Con un sereno no se puede poner un sereno por cuestiones legales, responsabilidades civiles. No puede participar un padre, y lo decía Itatí Salomón, que es electricista, en reparar la electricidad de la escuela porque hay una cuestión civil a entender por parte de la directora, es decir, si le pasa algo, ¿qué hacemos? Entonces, hay limitantes a la participación que antes sí tenían las escuelas, y hay limitantes respecto a la visión política que se tiene del asunto, apelando a la denuncia en la policía para que la policía actúe y que la justicia actúe. Cuando sabemos que ante hechos que son graves para una comunidad educativa, pero son menores respecto a las violencias que transitan en causas paralizadas en la Fiscalía Descentralizada de Moreno, no serán atendibles en la prontitud y la rapidez. De cualquier manera, lo que hay que señalar es que el Consejo Escolar votó dos disposiciones en materia de seguridad, reclamando a las autoridades y organismos competentes del Estado algún tipo de intervención que más o menos circula por donde yo estaba señalándolo y lo que decía Gabriel del Río. Lo último es muy breve, Julián, pues son 20 segundos, es que el presidente del Consejo Escolar señala lo que nosotros hemos informado aquí hace 2 años atrás, por lo menos, que el 97% del presupuesto educativo se va en sueldos. El 97% del presupuesto de educación va a sueldos, y es el presupuesto más alto, si no estoy equivocado, de la provincia de Buenos Aires. ¿Algún replanteo habrá que hacer? Gracias. Tendremos que hacerlo. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.

Pero atento a las consideraciones que va a entregar Juárez, porque por ahí creemos que es mañana ya está esto. Y no solamente no está, sino que no está definido el cómo. De salir, como adelanto les quiero decir, es que el intendente será responsable de la policía comunal. Y será él quien elija al jefe de policía y también participa del Consejo Deliberante. Pero ya tenemos patrullas urbanas, tenemos la bonaerense, está gendarmería y vendría una fuerza más que es policía comunal. De todos los gustos y colores y uniformes. Juárez, policía comunal. Yo quiero señalar como antecedente que la primer gran transferencia que hizo de la provincia a los municipios fue la última parte del gobierno de la dictadura que terminó en el 83, que fue la salud, y transfirieron los hospitales. Veamos cómo están los hospitales municipales y ahí vamos a tener una pauta de cómo va a terminar la policía comunal. Y quiero señalar esto claramente porque yo reconozco el conocimiento y el estudio que Marcelo Sain hace sobre la materia de seguridad. Ahora, para hablar de una policía local o de una guardia urbana, hay muchas cuestiones sobre las que hay que generar un andamiaje que lleva muchísimos años. Ya tuvimos una prueba con Buenos Aires 1 y Buenos Aires 2. La bonaerense 2, me acuerdo. Exactamente, fue una idea de Erlañán. Fracasó totalmente. La otra cuestión que hay que analizar es que en la discusión, yo participé en la comisión de presupuesto en este tema discutiendo, los intendentes que dicen, una cuestión muy lógica, dice, bueno, si yo me hago adhiero a la policía comunal, automáticamente no aporto más para la policía de la provincia de Buenos Aires. No aporto patrullero, no aporto combustible, no aporto adicionales, no aporto chaleco antibala, no aporto munición, no aporto destacamentos. ¿Y cómo lo va a cubrir entonces la provincia de Buenos Aires si eso hoy no lo puede cubrir? Si la policía, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede cubrirle a la policía de Moreno, de Luján o de Trenquelauquen, un patrullero, un agente, un destacamento, un chaleco antibala, cámaras para el sistema de control y prevención, y hablan de una inversión de 5.000 millones de pesos, que nadie sabe de dónde lo van a sacar. Nadie lo explica, porque no tienen de dónde sacarlo. Y pongo como contrapartida, después del grave conflicto docente que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, que solo por una decisión razonable de los docentes de no continuar en esa discusión, el problema central eran 2.000 millones de pesos que faltaban para que los docentes pudieran cobrar un sueldo digno. Y el gobernador dijo que no los tenía, entonces que me explique cómo va a conseguir 5.000. ¿Por qué digo que es de instrumento político para hacer política y no de un instrumento para gestionar? El ejemplo más cercano es policía judicial. Es el más cercano que tenemos. Está aprobado y todavía no hay una reglamentación clara. ¿Por qué? Porque eso requiere de presupuesto. Y policía comunal requiere de más presupuesto. Juicio por jurados es el otro instrumento que está claro, se votó. Forma parte de lo que se llama el avance en la democratización de la justicia, pero no hay una reglamentación. E infiero, por una cuestión clásica de la provincia, que cuando esto se instrumente comenzará por los departamentos judiciales más pequeños del interior a modo de prueba piloto. Entonces la pregunta para Juárez es, ¿cuándo se implementaría, en el caso de que se vote, tanto en diputados como en el Senado, policía comunal, cuándo nosotros veríamos policía comunal? Es decir, ¿cuándo entrará en funcionamiento policía comunal? Bueno, la respuesta de Juárez es la siguiente. Siquiera se va a poner en funcionamiento durante la gestión de Scioli ni de los intendentes actuales. Esto es patear la pelota para adelante, es reírse de la gente. Además, hay otra cuestión que tiene que ver con la formación, con la selección del personal. Yo quiero señalar que experiencias de policías locales hay muy buenas y muy malas. Yo conozco la de Barcelona, que es muy buena, pero tiene presupuesto, tiene profesionales, tiene definido cuáles son las misiones y funciones que tiene esa policía. Y conozco, porque me han acercado información de lo que ha sido en México. En México la policía local fue el canal por el cual se filtró los carteles del narcotráfico para tomar en sus manos los narcotraficantes de distintas ciudades de México. Yo digo que falta seriedad. Es un tema muy serio. Sí, claro. Y hace poco debatí con otros legisladores esta cuestión. Decían, no, pero se van a encargar de cuestiones de prevención, de problemas de vecindad. ¿Y van a usar armas? Sí, van a usar armas. Bueno, ¿qué pasa si pasan por un comercio y ven que están robando? Que decir, no, yo no me meto, llamo a la policía de la provincia. Entonces digo, y va a haber problemas de celos muy serios. Y ya pasó con las dos, la bonaerense 2. Exacto, por eso lo señalo. Fue eso. Exactamente. Entonces, cuidado con esta cuestión, que me parece que estamos, el gobernador Scioli está desentendiendo de un tema muy serio para dejar mucho más desguarnecidos a los bonaerenses. Bueno, no será entonces en la gestión Scioli. Scioli termina su mandato diciembre de 2015. Tampoco de los actuales intendentes. Tampoco. Le voy a pedir a Julián un separador y vamos a ubicar algunos audios, porque no tenemos tiempo, pero algunos audios que consideramos centrales de la mirada del Frente Renovador en la figura de Graciela Camaño, oponiéndose al anteproyecto de reforma del Código Penal de la Nación. Recorte informativo ofrece. A ver si podemos llegar a conocer los datos y las informaciones. No como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ¿qué hacemos primero? Ponemos el audio, así en seco, ¿te parece? A ver qué impacto tiene. Después te doy algunas características de lo que significó la charla ante 450 personas o 500 personas. Había muchos abogados del Colegio de Abogados y había gente de a pie. Y Camaño utilizó un lenguaje no coloquial, es decir, muy cercano a la interpretación de la sociedad, no en términos jurídicos, aunque habló también en términos jurídicos. Habló en términos doctrinarios y de jurisprudencia. Lo que está haciendo el Frente Renovador, para que no salga tan en seco, lo que está haciendo el Frente Renovador es tratar de conseguir 5 millones de firmas. Con 5 millones de firmas, y tal cual lo establece, por lo menos para discutir el artículo 40 de la Constitución Nacional, se puede convocar a la población para que vote en función del proyecto si está de acuerdo o no con una modificación del Código Penal. Pero el primer elemento sustancial que señala la diputada Camaño el viernes tiene que ver con lo siguiente, y es el punto en donde se piensa, de acuerdo a lo que dice el anteproyecto y lo que dice Camaño, bajar las penas para los narcotraficantes. Y lo dijo así. No podemos dejar que el código sea el producto de la elaboración intelectual divorciado de la realidad. ¿Por qué digo producto de la elaboración intelectual divorciado de la realidad? Por un ejemplo solo que les voy a poner. Nosotros hoy tenemos un terrible problema en materia de tráfico y de narcotráfico de drogas peligrosas. Yo creo que es el problema más acuciante, que ni necesitamos que nos pasen encuestas para saber que ese es el gran tema de este principio del siglo XXI, y que muchas actitudes que se ha tenido durante estos años ha provocado no solamente la intoxicación de nuestros jóvenes, y eso es lo que tenemos próximo, porque lo tenemos en nuestras casas, sino que además todos vemos cómo ya tenemos delitos tales como el sicariado, o como ya tenemos el narcotráfico, y el blanqueo de dinero estacionados en la República Argentina. Hasta en el vocabulario del narcotráfico, la Argentina ya no se llama Argentina, se llama La Fría. O sea, ya estamos en el diccionario de los narcotraficantes con un apodo, porque cuando se tiene que venir acá, en ese infame negocio, no somos la Argentina, somos La Fría. Hasta ese punto llegamos, y esto lo vemos todos. Entonces, ¿a quién se le ocurre rebajar las penas del narcotráfico? ¿Cómo puede ser que estos cinco tipos se hayan juntado y no se hayan dado cuenta que bajo ningún punto de vista se podían bajar las penas del narcotráfico? Y este, yo creo, que es el punto que nos está señalando el nivel de abstracción que tuvieron estas cinco personalidades que saben mucho, pero que indudablemente se divorciaron de la realidad a la hora de pensar el Código Penal. El siguiente audio plantea algo que remarcó Camaño, quien está de acuerdo con un código garantista, explicó algunas actuaciones que ella tenía porque ha tenido porque es abogada. La Constitución Nacional es garantista, pero entiende que el código lo que va a hacer, el anteproyecto, insisto, esta es la mirada y el análisis que ha hecho y hace el Frente Renovador, elimina lo que es el mínimo y el máximo, sobre todo el mínimo. Entonces, un juez hoy, cuando tiene que dictar sentencia, lo que le establece el código es un mínimo y un máximo de pena. Habilita que un juez pueda dictar por debajo del mínimo de pena. Entonces aparece el término, que lo vamos a discutir esta semana, una vez que tengamos alguna valoración mucho más propia y propia, en definitiva, de lo que es este anteproyecto, que está en discusión y está bueno que sea así. Un anteproyecto, es un anteproyecto, todavía no llegó a Cámara para tratamiento. Entonces, Camaño considera que este anteproyecto y esta iniciativa es, escuchen bien, abolicionista, y lo expresó de esta manera. El sistema penal en la República Argentina, que no es solo el Código Penal, sino que es el Código Penal, los códigos de procedimiento, los códigos de ejecución, todo el sistema penal en la República Argentina está armado sobre la base de un pensamiento filosófico por el cual la ley le dice al juez cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Y los jueces tienen que, evaluando la conducta, aplicar entre ese mínimo y ese máximo el número que le corresponde a cada uno por el delito. Bueno, esta es una demostración de que estamos hablando de un sistema penal nuevo. O sea, no se reforma el código. Se establece un sistema penal nuevo, que para los que son abogados, les digo, se suma a un engendro que armaron con el tema de las comunidades, donde peligrosamente se deja la potestad de la represión, que es pura y exclusivamente del Estado, en manos de las comunidades. Se abre una puerta de un peligro extraordinario, porque el Estado existe, porque el Estado tiene poder de represión, y ese poder de represión no se lo podemos dar a nadie, solo se los tenemos que dar a aquellos tipos que nos representan y a los cuales los podemos poner y sacar desde el voto popular. Este código viene a cambiar el sistema penal. Este código viene a meterse en numerosos artículos en lo que establece la Constitución en materia de procedimiento. Porque la Constitución claramente, la materia penal se la deja a los legisladores nacionales y la materia procesal se la deja a los legisladores provinciales. Por eso el procedimiento es una potestad de cada provincia. Este código le dice a los jueces lo que tienen que hacer en materia de procedimiento. Lo peor es que cuando le dice a los jueces que pueden bajar las penas de los mínimos, no le dice que pueden, le dice que deben. Con lo cual, los están obligando a los jueces a que piensen como piensen, piensen como abolicionistas. O sea, piensen como ellos, como los cinco tipos que lo escribieron. Bueno, ahí establece algo para discutir. Lo vamos a hacer esta semana, vamos a hacer con Julián, vamos a ver si Julián, Bernardo, Cintia, en la semana, tal vez el viernes, tenemos que acomodar los horarios, porque es complicado, pero para discutirlo tenemos que hacernos de información. Esta es una mirada. Esto es lo que el Frente Renovador propone. Yo no sé si diría esto el Frente Renovador, esto como una hipótesis, una conjetura, si hubiese participado de la confección del anteproyecto. Y si hubiese participado, el Frente Renovador estaría fuera del FIT, ¿no? Porque tiene representación en el Congreso. Entonces, juega en dos bandas, si quiere, el Frente Renovador. Primero, para decir que es un escándalo esto, porque la sociedad no resiste parámetros que propone el código, porque no estamos preparados, estamos a la inversa, ¿sí? Y en términos de las violencias, uno puede decir que sí. O sea, las violencias van creciendo y no tienen una respuesta colectiva, sino tienen brutalidades colectivas. Entonces, si el anteproyecto, si se convierte en proyecto y se modifica el código, abre una serie de instancias para una sociedad que no está preparada porque no hemos crecido en lo colectivo. Se ha degradado la práctica y se ha hecho un fetiche de la militancia. Entonces, hay una complejidad en el asunto. Y esto es un código. Después está lo procedimental. Lo que dice Camaño es que el código establece en sí mismo procedimientos, que es un área que corresponde a las jurisdicciones provinciales. Vamos a escuchar el tema de los atenuantes, que para el Frente Renovador lo que deberían ser agravantes se convierten en atenuantes. Y da un ejemplo que es fuerte, pero que lo utilizó Camaño para generar esa expectativa y esa inquietud y esa preocupación en quienes participaron de esta charla de debate el viernes. Escuche con atención. Si la madre tiene un niño menor de 18 años, tiene que estar contemplado. Bueno, es la madre, nos parece bien, para que le atenúen la pena. Si el padre tiene un joven de 18 años en la casa y puede probar que es el sostén del joven, tiene que estar atenuado. O sea, a los 16 años, a los argentinos le decimos que tienen el poder del voto. Pero para que el padre delincuente quede libre, le decimos que hasta los 18 lo tiene que mantener. Yo les pregunto si en serio creen que no va a haber un manejo de la cuestión de quién es el responsable del pibe. Cuando uno mira que todas las familias de delincuentes se comprometen en llevarle la droga dentro de la cárcel al tipo, díganme si no va a haber una connivencia familiar para decir que esa persona es la que está a cargo del menor de 18. Pero eso no es nada. Otra manera de atenuar el delito es si en ocasión de cometer el delito, el delincuente sufrió algún tipo de daño. Para que lo entiendan bien, si un violador, violando a una mujer, se desgarra el pene, es un atenuante. O sea, realmente no sabemos, no entendemos en qué están pensando estos cinco eminentes caballeros cuando han escrito el código. Bueno, vamos al audio 9, Julián. Nos vamos a exceder un poco, pero terminamos hoy este asunto, por lo menos lo de Camaño, no del tema. Aquí Camaño dice que el anteproyecto es de un código tumbero. Así, es un código tumbero. ¿Por qué? Bueno, ella también lo dice, es decir, lo argumenta y genera también la base para una discusión. Y buscar, e insisto, el testimonio y la apreciación de alguien del oficialismo que haga defensa del anteproyecto. y después nosotros, si hacemos el trabajo de estudiar el anteproyecto, podemos establecer un debate aquí en la mesa de recorte. El código tumbero, audio 9. Es un código tumbero. Es así, compañeros, es un código tumbero. Nosotros sabemos fehacientemente que en la cárcel ya están los presos mirando cuál es el recurso que van a presentar de acuerdo a este código. Y eso también queremos alertar. Van a provocar un colapso judicial. Porque nosotros tenemos un principio que rige en la República Argentina en materia penal, que es el principio de la ley más benigna. La ley más benigna implica que todo el mundo vaya a reclamar la aplicación de la ley que lo beneficie más. Entonces, hoy un compañero en La Matanza me decía: no te preocupes, Gracelita, porque de última, si lo sacan, lo derogamos en el 2015. Muchachos, si lo sacan, también nos van a perjudicar, porque con el principio de la ley más benigna, todos los que puedan usar entre ahora y el 2015 el código van a seguir usándolos. Fíjense en lo que nos pasó con el 2x1. Hay jueces que hoy están obligados a largar a violadores con la ley del 2x1. Los efectos continúan. Entonces, son todas cuestiones en las que nosotros venimos a hacer hincapié para que tomen conciencia de la gravedad. Y la verdad es que hemos escuchado dirigentes políticos de los diferentes partidos que han participado de la elaboración de este código, que hoy dicen que sus representantes en la comisión no representan el pensamiento del partido. Yo no estoy segura de eso, porque más de una vez los he visto negociar en las oscuridades prebendas a cambio de leyes. Bueno, y para concluir, excedidos en el tiempo, lo último que señaló Camaño como vertebral es lo referido a la corrupción, que es el audio 10. ¿Sí? Entonces, las causas de corrupción prescriben, mientras se está hablando de la construcción, elaboración y propuesta de casi todo el arco opositor de una CONADEP contra la corrupción. ¿Sí? Ustedes lo habrán escuchado, este tema, ¿no?, que se ventila a modo de propuesta. No está bien claro de qué trata eso, si tiene una incidencia legal o solamente es un espacio para presentar en términos políticos lo que se presenta todos los días en los grandes medios de comunicación. Pero escuchen qué sucede en el anteproyecto, de acuerdo a la visión del Frente Renovador, con las causas de corrupción, que es la madre de todos los problemas. Esto. En principio, un articulito, como el articulito que metieron para defender la corrupción pública, la corrupción de la política. Les voy a contar finalmente esta anécdota que es muy interesante. Este código trae una cantidad de nuevos delitos para los funcionarios públicos impresionante. Entonces, cuando ustedes lo leen, dicen: la pucha, aumentaron un montón de delitos, aumentaron penas, qué bien. Ahora, resulta que el artículo 50 de este código trae 4 o 5 palabritas por las cuales los funcionarios públicos, mientras estén en la función, van a poder hacer que sus causas prescriban. Algo que en el código actual no está. Y aquí quiero decir lo último en serio. Uno de los graves dramas que tiene la Argentina: la inseguridad, la miseria, la pobreza, la falta de educación, el narcotráfico instalado en la República Argentina. Muchachos, todo tiene que ver con los niveles de corrupción. Todo tiene que ver con los niveles de corrupción. No solamente por el ejemplo que se da arriba. Les digo concretamente en materia de narcotráfico cómo tiene que ver. Cuando la dirigencia política resiente los controles del tráfico de dinero para blanquear las coimas que recibe, permite que el narcotráfico use esas mismas vías para blanquear la plata del narcotráfico. ¿Por qué han venido a blanquear en estos 10 años, como nunca, el dinero los grandes narcotraficantes colombianos y mexicanos? Porque en la Argentina no hay control. Porque en la Argentina no hay control, porque los amigos del poder que se enriquecen de manera escandalosa tienen que hacer circular la plata de la corrupción. Miren cuán vinculada está la corrupción con los dramas sociales que tenemos. ¿Qué oportunidad se perdieron estos 5 amigos eximios doctrinarios del derecho penal de poner las cosas en orden? ¿Qué oportunidad se perdieron de ser en serio progresistas? ¿Qué oportunidad se perdieron de abrirnos un panorama rumbo al siglo XXI que tenga que ver en serio con eliminar la corrupción de la República Argentina? Nos vamos, hicimos recorte informativo en el día de hoy. Cintia Medina, Bernardo Tosi, Julián, Rubén Bustamante, quien les habla. Tengan buena jornada. Chau, hasta mañana. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.